10:47 minutos, hoy hay una convocatoria a las 7 de la tarde en Plaza Alsina. Atenti, aquellos que por ahí están escuchando, es Plaza Alsina, la convocatoria, vivimos en democracia y queremos democracia. Así es el lema de esto que se está dando en todo el país y que acá se va a vivir en la Plaza Alsina. La tenemos a Cristina Cebori. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí Olga y Walter te saludan en Radio Encuentro. Buen día. Detrás de todo esto. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahora sí, me parece que sí. Ahora. Hola, sí, parece que sí. Buen día para todos. Buen día, bueno. Y todas. Nos dijimos acá, bueno, un poco también otras voces que nos ayuden a ir convocando. Hoy a las 7 de la tarde en Plaza Alsina. Hoy a las 7 de la tarde en Plaza Alsina, sí. Una convocatoria de la comunidad, distintas organizaciones gremiales, sindicales, políticas y organizaciones no gubernamentales, como la asociación. Convocamos para, nos convocamos para juntos organizarnos también para resistir a estos embates a la democracia, ¿no? Realmente estamos ante un golpe muy particular, porque este no es un golpe militar ni foráneo, sino que es un golpe con democrático. Es increíble, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que tiene sus connotaciones con el partido judicial, uh-huh, que realmente ha tomado represalias contra todo lo que se hizo antes. Uh-huh. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, sí, sí, te escuchamos muy bien. Ah, bueno. La convocatoria a las 7 de la tarde es contra esto de criminalizar la protesta. ¿Se entiende? Claro. Yo recién decía como sí. Una figura de que es la punta del iceberg, que es como que estar atentos a esto. Totalmente, totalmente. Es peligrosísimo lo que está pasando. El hecho de que Milagro Sala esté detenida y que la mande, la denuncie Morales, es el colmo del colmo. Y que la justicia determine que eso es correcto, es una barbaridad. Así que bueno, los esperamos a todos y todas con mucha fuerza como para poder resistir a todas estas cuestiones. Se hacen en todo el país, en todas las plazas del país. Se ha reunido gente ayer, hoy, mañana, hasta que bueno, se retrotraiga la situación a lo que corresponde que sea, hasta que liberen a Milagro. Vos sabés, Cristina, ¿qué tal? Olga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? En esto de seguir sumando información, ¿no? Y no es sumar bronca, pero sí sumar información para que tengamos muchos elementos. Estamos ahora con mucha expectativa sobre lo que está pasando en Jujuy, porque hace un ratito nomás el ministro de Seguridad de la provincia anunció que le dieron media hora a los acampantes para que se retiren del lugar. Ayer habían utilizado esa desafortunada expresión de que hoy iban a limpiar la plaza. Bueno, limpiar la plaza es amenazar y decirles que se tienen que ir en media hora, ¿viste? Así que, bueno, una situación de mucha tensión. Aquí Walter también está actualizando, estamos viendo, esto es lo que está ocurriendo ahora. Se está realizando una asamblea frente a la Casa de Gobierno de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y esto, para continuar con la imagen de la punta del iceberg, ¿no? Lo que pretende seguramente es instalar el miedo a la protesta. Pero claro que sí. Claro que sí, no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Lo cierto es que yo les agradezco infinitamente que ayuden a romper ese cerco informativo que hay, que impide que uno sepa qué es lo que está pasando. Realmente yo estoy harta de ver cómo hacen churrascos en televisión mientras se está rompiendo todo lo que se logró durante 12 años, ¿no? Así es. Es tremendo. Bueno, Cristina, entonces decía, no, la idea no era enojarte más, ni que nos... Ay, no, claro, sí, pero yo digo, sí, me levanto con una sonrisa, enciendo la computadora y me pongo a llorar. No, bueno, por eso, ¿cómo hacer que no nos quede la alegría ni las ganas de seguir apostando? Porque sabemos que es posible vivir mejor, sabemos que es posible tener... Totalmente. Claro. Totalmente. Lo cierto es que unido y organizado vamos a poder resistir. Dale. Con los dolores en la casa o puteando, no. Dale, así eso es cierto. Así bueno, es. Los convocamos entonces para hoy a las 19 horas en la Plaza San Martín. Ahí nos vemos. En la Plaza Alsina, perdón. En la Plaza Alsina. Ahí nos vemos, Cristina, dale. Abrazo. Ahí nos vemos. Un abrazo. Para repasar, hace exactamente una hora llegó la policía rodeando al ministro de Seguridad y funcionarios judiciales que notificaron a integrantes de la Tupac que liberen la Plaza Belgrano, que es la plaza céntrica en Jujuy. Para que te des una idea, la plaza estaba ocupada, es como que se ocupe la Plaza Alsina y que ocupen no solamente la plaza, sino también las calles con carpas y demás. Esa es la ocupación que estaba haciendo la Tupac. ¿Qué hizo la Tupac? En este momento estoy viendo imágenes. Está levantando las carpas de alrededor de la plaza, pero no la plaza, porque la plaza es pública. Y en la plaza se están, en este momento, haciendo una asamblea abierta para determinar cómo continúan. El objetivo de levantar las carpas era no someter a una situación de violenta represión que ya estaba en puerta y que... evitar que esto ya se desmadre totalmente. Ya está desmadrado. Ya lo que hace Gerardo Morales es impresentable y que esté Vilagro Sala presa cuando debería estar preso. Te puedo dar la lista de funcionarios. Acá en Río Negro, por ejemplo, prescribió una causa hace unos días atrás que también deberían haber ido presos más de uno. Bueno, no con Vilagro, pero bueno, más allá de eso te reitero, hace una hora llegó la orden, hace media hora comenzaron a levantar las carpas que estaban sobre la calle rodeando la Plaza Belgrano, que tenía también la organización Tupac. Ahora, en estos momentos, se está desarrollando una asamblea para determinar cómo continúa el reclamo de los integrantes y pidiendo, obviamente, la liberación pronta, algo que ya dijo el gobernador, que tampoco iba a negociar la liberación de Milagros. Claro, sí, amenazó con eso, tal cual, que no tenía que ver la levantada del acampe con la liberación de Milagro, ¿no? Exacto. Eso dijo. Bueno, asamblea, ¿no? Asamblea entonces de la Tupac. Recuerdo, y lo compartimos con quienes siguen las distintas patas de los aportes informativos de la radio en la página, la información de la última asamblea que realizaron justamente antes de la detención de Milagro Sala, cuando se había... metido ante la justicia la denuncia, cuando iban con la denuncia de que se iba a hacer una denuncia penal a Milagro Sala si no paraba de alentar con el acampe, la Tupac en la calle realizó una participadísima asamblea y ahí resolvieron continuar con el acampe. Continuar con el acampe. Bueno, esto fue a 31 días, ¿no? De la hora, el miércoles pasado. Cuando eso se hizo público, se continuó con el acampe en la plaza y después los pasos que ya todos tenemos un poco más fresquitos, ¿no? La decisión de ordenar la detención, sí. La detención... Un juez que, reitero, tenía la denuncia mucho tiempo antes y que se tomó todo un tiempo y que... la ejecutó, así, y que ahora avanza con la liberación de las calles aledañas a la plaza.